Viva la tarde, la tertulia, Miguel Ángel García Juez. Bueno, pues don Carlos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Está por ahí don Alfonso? Aquí estamos, a su disposición. En el limonar, ¿no? Pues en el limonar. Pues hay gente que me llama algunas veces y me dice, oiga, ¿pero qué es eso del limonar? Sí. Pregúnteselo a usted, que se explique. No, yo se lo puedo explicar. A ver. El limonar es un pequeño rincón de descanso del sureste español, en donde hay unos cuantos limoneros y una casita, y donde yo me retiro a pensar en la musaraña. Lo certifico porque lo conozco. ¿Y usted lo ha bautizado como el limonar? Exactamente. Ya. Bueno, no, en realidad lo ha bautizado don Luis. Exacto, lo bauticé yo el día que estuve. En realidad lo ha bautizado. Es un sitio muy agradable porque es muy mediterráneo. Claro, sí. Claro. No, es que hay mucha gente que se quería que era algo así como la Ponderosa, ¿se acuerdan ustedes? Aquello de los Catroy. Oiga, ¿sabes, la familia aquella? Una cosa, amigos míos. ¿Qué? Porque resulta que llega a mi pueblo. Sí. Y tengo un amigo que se jubila mañana y le dan una comida de homenaje. Sí. Pero es que hoy le han tocado 30 millones. ¡Caramba! Pues que paguen la comida. O sea, claro, ha tocado por ahí por su tierra, ¿eh? Sí, sí, es que tenía un décimo de campello y le han tocado 30 millones. Fíjese, pues le ha arreglado el cuerpo, ¿eh? Hombre, ¿cómo? Así me jubilo yo, vamos. Mañana. Hombre, cuando él. De todas formas, también es difícil que no nos toque ni un reintegro. Oiga, qué mala suerte tenemos. Nada, nada. Oiga, el de ahí de Antena 3, nada, ¿verdad? Nada, no ha tocado nada. Pues don Carmelo lleva un décimo de ella mucha mañana, ya. Para decirte. Yo iba cargado, fíjese. De aquí no toca nada, ¿verdad? Nada, ni... No sé, pero viendo que estamos todos aquí... Ni la aproximación, no ha tocado nada. No, pero yo sí tengo algún reintegrito, porque como tenía un montón de décimos, yo que juego a muchos números variados, y entonces resulta que a jugar a mucho, pues hombre, claro, si tiene todos, los que terminen tercero y nueve, alguno le toca. Claro. ¿Y a usted le ha tocado algo, don Alberto? No lo he comprobado todavía, buenas tardes. Buenas tardes, don Alberto. No ha tenido tiempo. El gordo no, pero la pedrea pues ya me enteraré. Ya. Bueno, ya, lo ya. Importante es que haya salud, ¿no, don Luis? Aquí en la casa. Exacto. Ya dijo, y que ya tocó la salud. Ya dijo un amigo, estoy hasta la nariz de tanta salud y tan poco dinero. Ya. No, pero todavía queda la del niño, que esta sí. Da más premios, dice. Ya, eso no, sí. Yo tengo un amigo que le han tocado 3.000 millones. Venga, hombre, venga, si no tocan. Le he preguntado, ¿tanto, pues? ¿Qué vas a hacer con 3.000 millones de pesetas? Dice, pagar mis deudas. Digo, bueno, pero ¿y el resto? Dice, hombre, el resto que esperen. Claro. Oiga, es un manirroto, mi amigo, ¿eh? Sí, sí. El verdadero día de la lotería es mañana. Claro. Porque mañana es cuando uno pone el cafetito. Abre el periódico con la lista de la lotería. Saca todos los decimitos. Claro. Y se pone a mirar. Saca todas las participaciones. Y además en el periódico vienen las anécdotas de lo que pasó. El que perdió el décimo y luego lo encontró. Sí. La lotera que lo vendió muy feliz y contenta. Esos dos amigos que han sido amigos toda la vida hasta que les ha tocado la lotería. Claro. Porque compró uno y cuando... Sí, dijo, tú no te preocupes que yo me quedo con los décimos. Y cuando llegó le dice, oye, que nos ha tocado. Y dice, me ha tocado. ¿Cómo que te ha tocado? Nos ha tocado. Ah, no. Eso no existe. ¿Cómo que existe? Está el juez. Hombre, que está en el juez. Eso tiene retenido el banco 200 millones y está en el juez. Dice que te ha tocado. Porque no, ya me dijiste que ese solo jugaba yo, decía el otro. Pero si llevamos jugando 30 años, macho. No. Eso es lo mío solo. Eso es un amigo, ¿eh? Lo contento que se pone una mañana con 15.000 pesetitas, ¿ustedes no se han fijado en eso? Cuando uno le ha tocado algo y tal, y mira la lista, y le sale un numerito o dos... A mí el año pasado me tocaron 2.000 duros, sí señor. No, te pone uno más contento que una tapa. En un bar que había comprado. No hay nada más gratificante y mejor premio es el trabajo. Eso sí. Vaya usted por ahí, hombre. Dígalo usted con la cabeza bien alta, don Carlos. No, no lo diga con la cabeza bien alta, no se vaya a dar un golpe. Oiga, ¿y estos senadores socialistas que dice que apoyan por un despiste dos enmiendas del Partido Popular? Pues mire, yo lo que opino sobre eso... Estaban muy atentos estos. No sabían ni lo que se estaba votando. Yo lo que veo es que la enmienda aprobada, que además creo que es muy buena porque ahorra dinero al contribuyente. Y esos señores dice, a la calle. Oiga, dice, los antes había un señor que se llamaba Clodoveo, que era el que encargado de avisar a los diputados para que fueran a votar. Y a decirles, oye, cuando hacemos así con el dedo, es que sí. Si hacemos así, es que no. ¿Qué tal si lo dice usted más gráficamente? Sí, porque no lo ha visto nadie. Si hacemos así con el dedo índice... Lo he hecho muy cerca del micrófono. Bueno, si hacemos así, levantando el dedo índice, es que... Sí. Que sí. Si se levantan si los dedos... el índice y el anular... Es que no. Es que no. Y el índice, el anular y el corazón es abstención. Pero no está complicando más, ¿eh? ¿Usted cree? Sí, se estaba la gente... ¿Qué es lo que pasaba, don Luis? que nada, ya no me acuerdo. Así que había un señor que se llamaba Clodoveo. Ah, sí. Y Clodoveo era el encargado de recoger a los diputados por todos los pasillos para que fueran a por volar. Por el bar, más bien. No, por los pasillos de las Cortes. Es muy cariñoso. Y de decirles tener cuidado y les explicaba cada vez lo del dedo. Claro, y luego no hacían ninguno. Y luego, bueno, pues dice que los senadores socialistas apoyaron ayer dos enmiendas del Partido Popular a los presupuestos del 94 por un despiste a la hora de votar, ya que los senadores no entendieron al presidente qué enmiendas se sometían a votación. Pues si no entendían qué enmiendas se sometían, sí, haberlo preguntado. Es complicadísimo, ¿eh? Bueno, pero dice, perdón, presidente, ¿qué es lo que se está votando aquí, no? Claro. Digo yo. No sirve nada. Están tan acostumbrados a no hablar que cuando llega la hora de votar, pues se ponen a votar y dicen, claro, están votando a favor del otro. Es muy fuerte, ¿eh? Es que es muy fuerte. Es muy triste eso. Lo que pasa es que ahora ya... deberían echarlos. Está acabando el año y tal, y todo el mundo tiene prisa. Claro. Borrachos, casi todos. Hombre, hagamos el favor, que está hablando de los padres de la patria. Hombre, los padres de la patria que no saben ni lo que votan. No, es que yo creo que estaban ahí los hombres... estaban despistados, claro. Más divertido es lo del Consejo Económico y Social, en el cual forman parte los sindicatos, que tienen que estudiar esos cambios en la ley para que no nos castiguen al abonar una hipoteca, que el banco castiga, encima que se le paga, castiga, y para suprimirlo, lo cual significará un ahorro para muchos millones de españoles, ese consejo ha decidido tomarse vacaciones hasta el día 5. Esos sindicatos... que convocan una huelga general porque esto va mal. Oiga, tienen ustedes que dimitir porque están contribuyendo a que vaya bastante mal esto. Y eso que el presidente del Consejo Económico y Social es un tipo inteligente. Sí, pero todos los que están allí, ¿no? No, pero el presidente sí, el presidente es un caballero inteligente. Vamos, oiga, en el Congreso de los Diputados aprobó ayer, esto es muy divertido, aprobó ayer por unanimidad, 308 votos a favor y una abstención, el proyecto de ley de medidas de prevención del blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, el terrorismo o la delincuencia organizada. Y entonces la diputada Romero, la esposa del presidente del gobierno, doña Carmen, dice que se dirigió al portavoz popular Carlos Robles y le reprochó que su intervención era una especie de excusatio non petita, accusatio manifesta. ¿Sabe latín? Que quiere decir que excusas no pedidas, acusación evidente. Y en ese momento dice que se oyó la voz del diputado popular Gabriel Cisneros, que gritó desde el escaño: ¡que hable en latín! Y ella se formó un pequeño guirigay. Pero no acaba ahí la cosa. En otro momento de la intervención de la señora Romero, dice que dijo en un momento la señora Romero: por eso no nos queda más que satisfacernos mutuamente. Y claro, ahí se provocó otra risa. Y machismo puro. En los bancos del Partido Popular. Eso dice el príncipe de Gales y lo saca la prensa mundial. Claro. Claro, pero el príncipe de Gales es que no dice más que tontería. Pues anda que la diputada Romero en este caso... Oiga, que yo también sé latín. Sé una cosa que dice... Vini, vini, vincit, que quiere decir... El vino a veces es vicio. Usted podría ser diputado perfectamente. Sí, señor. Bueno, dice que cuando después de esta intervención del señor Cisneros diciendo que hable en latín, dice que desde los bancos del Grupo Socialista le decían al señor Cisneros que se te caen las flechas, sí, en referencia a su pasado político. Eso está muy bonito. Se te caen las flechas, decía. Estuvo bien esta sesión, ¿no? Oiga, porque más de uno se le caen, ¿eh? Por decir, excusatio non petita, accusatio manifiesta. Eso es una cosa que se dice mucho. Claro. Ya, pero bueno, claro, es como para decir hablar latín. No, eso claro, lo debió decir con acento andaluz. Yo a don Gaby que no le diría nunca lo de las flechas, pero le digo, hombre, pero acusación manifiesta. Don Gaby es un padre de la Constitución. Eso hay que reconocérselo. Y aquel otro que decía, César Pegavitos que antivolo y loco. Sí, claro. Sí. Aquel otro que decía eso, que lo echaron del colegio el mismo día que lo dijo. No, eso quería decir, César, dada la batalla, regresó al lugar. Yo un día después de... En el colegio fui encargado de leer una especie de epístola de los alumnos al obispo que visitaba el colegio. Ya era usted de pequeño un pitagorín. Yo tenía 12 años. Y entonces, y entonces hablé en latín. Y entonces dije, cum obisperum. Y dije obisperum en vez de obispus. O lo que sea. Estuvo muy bien, ¿no? No, y le dije obisperus. Claro. Porque dije presbíterus, obisperus. Claro. Pero eso fue un fallo. Fue una risa, el obispo se rió mucho. En mi pueblo a las avispas le llaman las avispas. Me ha picado una avispa, te dicen. No, avispas, sí. Y el obispillo, la fiesta del obispillo. Bueno, de los santos inocentes. ¿Ha recibido alguno de ustedes el regalo de Navidad de don Alfonso Guerra? No, el libro ese no. ¿Qué susto me ha dado usted? Sí, ¿sabe lo que regala el vicesecretario general del PSOE? Dice que felicita este año en la Navidad a sus compañeros de partido con una selección de fragmentos de obra del poeta Luis Cernuda titulado Cuando el tiempo nos alcanza. ¿Eh? Y tiene, debe ser en clara alusión de que ya vamos para atrás, como decía el otro. ¿Y tiene el visto bueno de Luis Cernuda? Pues no, no creo que le haya consultado, no, mayormente. Entre otras cosas porque es técnicamente imposible, pero bueno. La verdad es que prefiero a don Benito Pérez Galdós. ¿Ah, sí? Sí, ese que va en verde en los billetes de 10 pesetas. Hombre, pero ¿como regalo se refiere usted? Sí, sí. Yo prefiero al príncipe de Asturias, que va en lo de 10.000. Hombre, usted es muy noble. Hombre, yo sí, entre don Benito y el príncipe de Asturias, tengo verdad. Que el príncipe es el futuro. Mira qué bonito, mira qué bonito lo que se preguntaba Cernuda, dice, ¿cuántos siglos caben en las horas de un niño? Mira, qué bonito. Qué bonito. ¿Y cómo termina? Y cómo un poeta, termina un poeta fantástico. ¿Y cómo termina este verso qué bonito es? Dice, pero terminó la niñez y caí en el mundo. Claro. Qué bonito. Pero ¿sabe qué pasa? Que a don Alfonso Guerra le acusaban de citar siempre a Machado. Y claro. Entonces ha dicho él, pues ahora Luis Cernuda. Pero no era Mahler al que citaba siempre, ¿eh? No era Mahler. No, a Mahler lo cantaba. Ah. Sí. Que mal. Mira, mucho el líder. Pero él citaba siempre a Antonio Machado. Y se conoce que este año ha dicho, a mí no me pillan y ha puesto a Luis Cernuda. Usted debería también, don Luis. ¿Cómo? Usted debería felicitar la Navidad con algún... Con Góngora. Por ejemplo. Góngora. Las soledades. Hoy se lea un clavel. Hoy a la aurora del seno. Hoy a la aurora del seno. ¿Qué contesto, está el leno? Porque ha caído, sobre él. Oiga. Y aquella de con 5 cañones por banda. Esa no, no viene a cuento ahora. Eso no nos gusta. ¿Y no se sabe algún villancico para cantarlo aquí al calor de esta Navidad? Me sé todos los villancicos. Cante no quiero cantar. No quiero. Que cante don Alfonso. No tenga usted ese carácter. Uno de Gerardo Diego, hombre. Mire, hay un villancico gitano que cantaba Rafael Romero de Gallina, que era una preciosidad. Se le acaban de abrir las fauces a don Carlos. ¿Pero cómo puede dar usted ese bostezo tan largo y tan profundo? ¿No ha dormido esta noche? Mal, mal. ¿Sí, verdad? Mal, pues mal. Nada, póngase la cómodo, hombre. Póngase usted cómodo. Mal. Díganos, don Luis, perdón. No, les contaba que hay un villancico que cantaba don Rafael Romero, que es precioso, y dice... A ver. Las estrellitas del cielo y las arenas del mar se parecen a mis penas. Y en lo largo de contar, alegría, alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer, que a parió la Virgen María, que en el punto de Belén. Ahí ha estado, bien. Oiga, don Luis. Le he oído yo a la gallina. Don Luis, ¿por qué no cuenta usted, que lo va a contar mejor que yo, el chiste que le he contado esta tarde? No me acuerdo. Lo tendrá que contar usted porque no me acuerdo bien. No le he hecho la más mínima impresión. Mientes, Marcelino, y no. Tú lo sabes. Además, los chistes tienen... Eso tiene denominación de origen. Eso lo tiene que contar... Dice que en Alemania dicen que Jesucristo era español. Sí. ¿Sabe usted por qué? Porque estaba en casa. Estaba parado, se creía que su madre era virgen y su padre era Dios. Dice, porque tenía 33 años. Estaba en casa y parado, se creía que su madre era virgen y que su padre era Dios. Y por eso era español. Bueno, pues son las 4:44 minutos. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Con burbujas cantosas. Ande, ande, ande, burbujas cantosas. Que se crea todo feliz. Recuerde, ni cava ni champán. Burbujas cantosas. Por fin, un producto eficaz contra la calvicie y la caída del cabello. El nuevo y revolucionario tratamiento capilar Acani, que podrá adquirir con una simple llamada al teléfono 91-562-0319. Tratamiento capilar Acani. Elaborado con sustancias vegetales y naturales, al mes de su uso detiene la caída del pelo y a partir de las 5 o 6 semanas comienzan a nacer nuevos cabellos. Ponga fin a sus problemas capilares llamando al 91-562-0319 y le llevaremos a casa el tratamiento capilar Acani por solo 15.200 pesetas más gastos de envío. De fácil aplicación, tanto para cueros cabelludos grasos como para secos. Usted quedará sorprendido de sus increíbles resultados. Llame ahora al teléfono 91-562-0319 y pida el nuevo y revolucionario tratamiento capilar Acan. Se lo llevaremos a casa por solo 15.200 pesetas más gastos de envío. Llame ahora a nuestro teléfono 91-562-0319, 91-562-0319. Sí, primero juerga, música, copas, luego al coche y después... La fiesta continúa. El coche sin gasolina no anda. Con alcohol, ni lo arranques. Mide el riesgo. Tú decides. Dirección General de Tráfico. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Oiga, don Luis, usted para su generación era altito, ¿verdad? Yo bastante, sí. Bueno, es que mire usted, tengo aquí una noticia que dice que los catalanes han crecido y disminuido en obesidad en los últimos 10 años. Pues yo no he crecido. Según la encuesta nutricional de la Generalitat, correspondiente al año 92. Ah, esta encuesta la organiza la propia Generalitat. O sea, ¿no? Que dice que la población catalana es más alta y delgada que hace 10 años. De la española. De la española y la japonesa. A mí es que este tipo de noticias... Eres alta y delgada. ¿Sabe lo como que me recuerdan? Madre, ¿sabe lo que me recuerdan sin afán de incordiar? Pues como aquellas noticias que decía que los vascos tenían el cráneo más grande que los que el resto de los españoles. No. Tienen un cierto componente. La humanidad ha crecido, hombre. Los catalanes son más altos y más delgados. Y los españoles. Y los japoneses. Los japoneses todos. Y los... Por eso le digo, esto lo encarga la Generalitat con el dinero de mis impuestos, que tiene narices. Sí. Que si lo hubiera hecho con el dinero de sus impuestos todavía. Tienen narices, pero como son tan altos ya ni se les ve. Oiga, don Carlos, su dinero da mucho juego, da ¿eh? Mucho, sí, para mucho, da para mucho. Su dinero... Usted debe pagar mucho. ¿Y quién viene hoy? Pues mire, vamos a hablar de un tema interesantísimo, como siempre. Vamos a hablar de la ley de arrendamientos urbanos. Oiga, esto tiene unos problemas. Vamos a hablar con el director general de la vivienda. Y esto es un programa que cierra el ciclo, iniciado hace algunos días. De Humphrey Bogart. Sí, en el que hablamos con los inquilinos y hablamos también con los propietarios. Y ahora pues vamos a hablar de la ley de arrendamientos urbanos con el señor director general de la vivienda. Así que los que quieran participar en el programa, estamos hablando naturalmente en Viva la Tarde para los oyentes que participen en el programa a partir de las 5 de la tarde, no para nuestros oyentes de las 5 y media de la mañana. Los que quieran participar saben que tienen que marcar el 442-1590. Eso es lo del decreto. Vamos a saludar a nuestros amigos de la mañana. Buenos días, amigos. Eso es lo del decreto Boyer. Buenos días. ¿Habéis oído misa? Pero si son las 5 horas. A las 5 se puede ir a las 4. ¿Qué vamos a hacer eso, don Luis? No, van a misa ahora. Que oigan misa las que se recogen en vez de las que se levantan. Aquí está bien dicho ir misa y no ir a misa. Eso no se puede ir a misa, hay que oír misa. Y ahora voy a decir un villancico. Bueno, ahora le voy a leer. Pero ahora ya que estamos hablando de eso, le voy a decir una cosa a don Alberto, que es el que yo creo que nosotros más frecuenta habitualmente las iglesias, van más a misa. ¿Y quién sabe la vida privada de los demás? No, pero si a usted no hay más que verle, don Alberto, escuche. Sí, ha dejado la casulla, venía con el cirio. Oiga. Si estoy encantado. Que sí, don Alberto, y nosotros nos merece un gran respeto, por favor. Pero que lo que yo le quiero decir es una cosa. ¿A mí que me sigue todavía llamando poderosamente la atención lo del daros fraternalmente la mano? A mí me da mucha eso está bien. No, perdón, si no digo que esté bien, esté mal. No me voy a cuestionar yo esta... Siempre es complicado porque tiene que volverse el de delante para que le... Claro, es que se queda uno como descolocado, porque si ¿no? No, se la das y dices, mujer. ¿A quién le das la mano? ¿Al señor al lado, al otro? Si yo cuando voy solo y contra una pared primero, para no darle la mano a nadie. No he dado fraternalmente la mano, sino dado fraternalmente la paz. Tiene usted razón. La paz te la puedes dar como te dé la gana, con unas palabras. Con la mano en el aire, con un gesto. Sí, pero la gente te da la mano. Bueno, no, y antes era un abrazo. Eso es muy moderno porque eso no tiene más de 15, 20 15 años. Exacto. Eso no es nada. 15 años. Eso es una cierta tradición. Yo me creía que era la semana pasada. Hoy. Eso es de hace nada, vamos. Sí, eso es de nada, ¿no? Eso antes no se usaba. Bueno, ¿trae alguna técnica para hacerlo con cierta soltura? Porque uno siempre se ve un poco como violento. Yo recuerdo en la Catedral de Morelia, en México, un amigo mío al que no le gustaba. Se ha visto todas las iglesias del mundo. Oiga. Pues este era un amigo mío al que no le gustaba que le dieran la mano. Y no le gustaba que la gente extraña le diera la mano. Y particularmente le fue a dar la mano un tipo, pues, como más bien espeso y sucio, que digamos. Entonces mi amigo retiró la mano. el espeso se le echó encima. Mi amigo se salió del banco, el espeso salió detrás. Y la vida terminó mientras el espeso iba, mi amigo corría de piraza en piraza escondiéndose y el tipo voluntario. Tenía razón el espeso. Dispuesto a darle la paz. Pasaba lo que pasaba. Darle un beso, quería darle un beso. Y dice, hermano, no huyas, hermano. Claro, qué bonito. Estas cosas modernas, además, es que despistan mucho. Yo tenía un amigo que vino, estuvo por ahí por el extranjero, pero hace 2 o 3 años nomás. Y cuando viene dice, bueno, dice, es que no te puedes imaginar lo avanzado que están por ahí, coño. Dice, fui a misa en París y allí a misa la decían en francés y mirando al público. A ver ese villancico, don Luis. Dame el aguinaldo, carita de rosa, que no tienes cara de ser tan roñosa. La campana gorda de la catedral se te caerá encima si no me lo das. Y si me lo das, y si me lo das, que pases las Pascuas con felicidad. Anda, qué bonito. ¿Y de dónde sabe dónde es? Luis es cordobés. Luis es duda. Es de Ovejo, Ovejo. De Córdoba lo cantan los niños vestiditos de ángel. Creí que lo había usted sacado de la guerra. Con lucecitas. Con lucecitas. Qué bonito. Y la campana gorda de la catedral de Córdoba es buena campana. Es buena campana, sí. Que se lo preguntan a los moros que se la trajeron a hombros de fe. Esto, don Miguel Ángel, es como diciendo... Como diciendo... Como exhortando a la generosidad, como aquella amiga mía que pidió limosna en Jerez. Y una amiga mía le dio 100 pesetas a la pobre que pedía limosna. Sí. Y la pobre que pedía limosna dio 100 pesetas y dijo, ¡Osu, qué buen corazón! ¡Ustedes no son de Jerez! ¡Ustedes no son de Jerez! Es lo mío, yo ni quito ni pongo rey. Es que en Jerez solamente hay caballos y los domec. Sí. No, hay, en eso de pedir, hay por ejemplo una chica aquí cerca de la emisora junto al chiringuito de la esquina que todos los días le quitan el bolso. Sí. Todos los días, todos los días, sí. Lleva ya varios años. Pero hace una buena interpretación, ¿eh? Sí, sí, va llorando y dice: me acaban de robar el bolso. Hace una buena interpretación. Y ya le he dicho que le doy ideas, que la pida otra cosa. Yo le he dicho ya 5 o 6 veces, digo: de verdad tienes una mala suerte, que no es normal. Sí. Es que lleva ya varios años. Todos los días te roban el bolso y entonces pues se da la vuelta como muy ofendida. Yo tengo un cantador de villancicos de esos que recorre el metro de cabo a rabo. Sí. Y yo hoy también recorría el metro de cabo a rabo porque me monté en el último vagón, pero me quería bajar en la estación de destino por el primero que estaba muy cerca de la salida. Sí, usted va jugando y en cada estación me saltaba de vagón y me saltaba con el tipo que en cada estación se entraba en el siguiente vagón y nos contaba. Se cuenta, don Alberto, cualquiera que le conozca. Y... Hombre, cualquiera que le vea. Y Alberto, es que no son ustedes, no cuidan nada su imagen, don Alberto. ¿Qué hombre, tiene de malo mudarse de vagón? Pero no todos, hombre, no todos. Hay que cuidar la imagen del contertulio, hombre. Y el pobre caballero que me acompañaba en el primer vagón era padre de 3 hijos, sí. En el segundo de 2 y en el tercero de 1. Ya. Se iba perdiendo, dijo, por el camino. Por el vagón, ¿eh? Apiádense de mí, que no trabajo ni cobro el paro y soy padre de 3 hijos. El segundo vagón... Y vagón iba con 3 niños y usted detrás, pero hombre, don Alberto. Iba solo. Es que de verdad ustedes apuntan a un bombardeo, hombre. Entre que lleva la gorrilla esa que llevaba los toros y lleva ahí el billete del metro y el bocadillo de... El bonobús. Envuelto en papel de periódico con una puntita de grasa. Y no estáis contando el acordeón. Porque a ver cómo canto yo en el metro. Le advierto que yo tengo un amigo que tiene muchísimo dinero y viaja siempre en los aviones, en todos los vuelos transoceánicos, en primera, y se lleva el bocadillo de tortilla. Sí, claro. Y se llama don Alberto Vázquez Figueroa. ¿Para qué se cree que sirve el Samsonite? Para llevar el bocadillo. Le voy a decir una cosa. Es admirable lo magnífico escritor que es don Alberto. Figura, hombre. Lo magnífico. Y la cantidad de dinero que gana. Lo gana vendiendo libros. Ojo, claro. Cuidado, ¿eh? Qué bien vive, ¿eh? Qué bien vive, pero vamos. Qué bien vive y qué gran talento tiene. Además, bueno, pues don Alberto se rebela contra la comida de los aviones y se sea de la clase que sea. Y me llevo el bocata de tortilla. Y no sabéis bajo nunca en la estación de Sol a tomar en un bar que hay dentro de la estación. El pincho de atún, que es de los más ricos de jamás. No sabía ni que hubiera un bar en la estación de Sol. No sabía ni que había estación del Sol. Pero, mire, siempre que he visto un bar dentro de una estación de metro, he dicho, siempre me he preguntado, y no intento ni mucho menos molestar, ¿eh? ¿Quién será la gente que viene a tomarse una cerveza a un bar debajo de una estación de metro? Un servidor. Pues ya tenemos uno. Pero hay gente para todo, oiga. Mire, se va todas las mañanas a sola a tomar un pincho de atún. Y te dan un pincho de atún exquisito. Hay gente muy pintoresca y muy peculiar, ¿me entiendes? Por cierto, hablando de cosas pintorescas, no sé si han visto ustedes el telemaratón, no sé cómo se llama, que hacía Antena 3. Que no, ahora los programas de televisión no se ven nunca enteros. No, yo no tengo nada que objetar a eso, me parece una labor magnífica, un gesto estupendo, se han regalado muchísimo dinero. Pero lo que me daba la atención era la tacañería de la gente. Es decir, había señores que llegaban, se presentaban y para salir en la televisión y dice, ¿usted qué trae? Porque venían a subastar algo. Dice, yo un lápiz que usaba cuando era pequeño. Tal. Sí. Dice, no, yo una cuchilla de afeitar usada, pero fue la primera que usé. Dice, bueno, pero que si eso me traiga usted algo que merezca la pena. Claro, el único que se estiró un poco, bueno, independientemente de las grandes firmas y de las grandes marcas y tal, que se gastaron dinero, pues Julio Iglesias, que se le dio el hombre y mandó una chaqueta y dice, bueno, yo con esta actué, tal, está muy bien. Dice, bueno, pero eso no es nada. Y en consecuencia, pero era para rifar la chaqueta. Un millón de pesetas, sí, para rifar la chaqueta, una chaqueta usada. Dice, bueno, pero claro, esto no es nada. Dijo el hombre, con mucho sentido común, ¿no? Y dije, yo comprendo que esto es una cosa, si que den lo que den por ella, pero ahí va un millón de pesetas mío. Eso es un hombre. Eso es tirarse al barro. Claro. Decía la gente, ¿no? Yo, pues, una sortija que usaba cuando era pequeña, tiene un poquito de oro. Pero, ¿esto qué es? Hombre, yo que vi yo un Rolex que le había regalado su padre. Pero estirense, y en el momento. No haría asomar, además sin ningún pudor. Se iba toda la cara del mundo, allá salir en la televisión y decir que iban allí a sortear una maquinita de afeitar usada. El del Rolex le dio un beso de despedida. Hombre, bueno, pero oiga, perdón, un Rolex es un Rolex, ¿entiendes? Claro. Y me lo no era uno de plástico de estos de los niños. No, gente. Claro. Hombre, claro que la había. Bueno. Volvemos ahora unos instantes para hablar de la ley de arrendamientos urbanos. Los que quieran participar, 442-1590. Señor Alfonso. ¡Hala! Hasta adiós, a las 6 de la mañana nos vemos, ¿eh? Vale. De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego.